llama pa' que te lo dé de nuevo. Y yo me atrevo, más yo me atrevo. Hace tiempo ya te hice mi esclava y maté tus deseos. Sí, te lo dejo adentro toda la vida. En toda la vida, pa' toda la vida. Si chingamos la noche se acaba. Cuando Dios decida, cuando Dios decida. Te lo dejo adentro toda la vida. En toda la vida, pa' toda la vida. Si chingamos la noche se acaba. Cuando Dios decida, baby, checa el WhatsApp. Tienes pasaje de ida, yo te saco la avenida. ¿Dónde estás? Lleva tiempo aquí en mi cuarto esclavizada. Siempre la piel erizada. Terminamos enfangados y los Fortran. Que está mojada como los jerky. Nueva como sus panties. Mami me dice Darito y Flow Yankee. La tengo oculta como Pablo tiene a Tranqui. Llena de verde y facturando azules de Benjamin Franklin. Lo tiene adentro hasta cuando no estoy. Tú sabes la psicología del bad boy. Desaparezco pues pa' que te miento si bandido soy. Pero no dejo pa' mañana lo de hoy. Nos vimos y a lo que vinimos. Te lo dejo adentro toda la vida. En toda la vida, pa' toda la vida. Si chingamos la noche se acaba. Cuando Dios decida, cuando Dios decida. Te lo dejo adentro toda la vida. En toda la vida, pa' toda la vida. Si chingamos la noche se acaba. Dios decida. Mamando tienes mi respeto. Quieres lamberme hasta el culo y no te dejo. Pero te llevo para el dealer, mayo, no soy el conejo. Me doy una menije puta y me vengo como un pendejo. Como un pendejo, esos videos en cuatro de espalda al espejo, abusadora. Amo la prima el polvo, mi bicho te flecho el cora. Y quieres presumirme como doy acá en Agora. Me viste el David Horty y te pusiste media roja. Te gusta Major Lee, por eso el minor te cacha. Para roparte la malla, vele huir a media cancha. Llevaba pa'l sin venir. Yo te corté esa racha. Lo entro apretado y te la saco por la puerta ancha. Tengo el bicho como te gustan que te jodan en SeaWorld. Me siento cuando tú te mojas. No he podido superar mi kill en la alcoba. De toda la vida, esto no es de ahora. Sí, te lo dejo adentro toda la vida. En toda la vida, pa' toda la vida. Si chingamos la noche se acaba. Cuando Dios decida, cuando Dios decida. Cuando Dios decida, mira, dime Anónimo. Y se game changer. Dime Almighty. Anónimo.